Signo lunar ascendente Tauro. Bueno, Tauro, primero quiero avisarte de ese famoso gran teatro que a ti está en la casa 11. Por lo tanto, a la hora de enfocar tus amistades, tus grupos con los que te mueves, tus ideales de futuro y también la vida social, ahí es donde puedes tener ciertas neblinas y además como muy expansionadas, ¿no? Algo que bueno, en ti está el que veas la realidad de todas esas situaciones. También es verdad que el día 30 de abril vas a tener tu luna nueva, tu super luna nueva, cuidado, en tu domicilio. El día 26 Mercurio va a comenzar en sombra en tu casa también para pasar a Géminis y volver para despertar de nuevo en tu domicilio. Y todo esto tiene que ver muchísimo con esa transformación que sí o sí no te queda más remedio que hacer y que estás haciendo, pero que no va a tener nada que ver con lo que tú crees ahora, que así es como se tiene que hacer, ¿no? Sobre todo con esa pareja, con ese socio y con todos esos acuerdos en los que tu propia valoración, tu propia economía o también todo eso que mueves con tu corazón, como puede ser hijos y vida sentimental, está muy presente. Lo primero que te tengo que decir es que intentes calmar tu sistema nervioso, tu intelecto, porque si no te puede jugar malas pasadas. Y para eso es para lo que llega precisamente la luna cuarto creciente en Cáncer, para que cuides tu mente y des un empujoncito a tus emociones, a tu centro emocional, para que a la hora de comunicar tus expectativas y todas esas situaciones que poco a poco te van a ir llevando a tomar decisiones muy drásticas, pues las puedas plasmar y las puedas expresar de la mejor manera. La luna en Leo durante los días 10, 11, te va a poner un poquito en tensión y en jaque mate, sobre todo en situaciones familiares, ahí, en temas de vivienda, en temas de vida privada. Y es que, claro, la luna en Virgo viene a ofrecerte esa realidad que necesitas como el comer para que precisamente tu corazón, tus hijos y esa vida sentimental, bueno, pues no te dejes llevar por esas neblinas, ¿no? La luna en Libra viene sobre todo primero a conversaciones con temas de salud. Como te he dicho antes, es muy importante que cuides tu sistema nervioso, porque aquí tiene que ver muchísimo esos cuidados diarios que tú mantienes en tu cuerpo día a día. También tendrá que ver muchísimo en todas esas situaciones que ya requieren de otro orden de vida, de otros horarios y también de cierta organización, precisamente en situaciones que tienen que ver con tu estatus, con tus hijos o, por qué no, también en tus proyectos, esa creatividad que tú expresas en tus proyectos profesionales. Así que, mi querido Tauro, Mercurio entrará en tu domicilio el día 11. Es siempre que Mercurio entra en tu domicilio, bueno, pues ahí hay como una constancia y una cierta racionalidad a la hora de expresarte, sobre todo en todas esas situaciones económicas, pero como enseguida va a sentir la influencia de Urano, bueno, pues imprevistos van a venir. Van a venir sobre todo en ti mismo, revolución a tope. Me vas a decir, ¿más uranazos? Sí, puede que los uranazos los des tú, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Pero desde luego esto va a suponer un gran avance para ti, el comienzo de un gran avance para ti y de poder liberar muchas identidades con las que ya no te identificas. Y oye, pues si ya no te identificas, pues qué mejor que dejarlas atrás, ¿no?